Responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, amigas y amigos de Venezuela Justa. Como siempre reciban un cordial saludo desde nuestra estación Radio Sintonía 1420 AM para toda Venezuela y para todo el mundo. Reciban un cordial saludo donde estén, reciban un abrazo, un gran saludo, mis amigas y mis amigos que nos escuchan a través de este maravilloso programa de concientización ciudadana y de reflexión, así como de rescate de los valores de nuestro país, de nuestra nación. Gracias, gracias por estar aquí. Llegamos a ustedes trabajando este equipo que está conformado por la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección de la estación, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en el control técnico Carlos González, y quien les habla por acá en la dirección, producción, locución, narración y musicalización de este programa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos con ustedes, si Dios quiere, hasta las 7 de esta noche compartiendo importantes comentarios de nuestro país y de nuestra ciudadanía venezolana. Enviamos un cordial saludo para todos quienes nos escuchan fuera del exterior, fuera del país, más allá de nuestras fronteras. Y recuerden nuestro número telefónico, nuestros números telefónicos 264-1494 y 264-1619 para comunicarnos. Llegamos a ustedes por cortesía de Global Business Network, JS y Asociados, también por la gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, también por la gente de Piscinas Agape, también servicios de enfermería profesional bienestar, manos profesionales al cuidado del paciente, y por supuesto también por Descarc Arquitectura, proyectos de instalación de arquitectura y diseño y construcción y mucho más. Son las 6:09 en este hermoso día martes 6 de agosto de el 2019. Totalmente en vivo. Saludando a los amigos que nos escuchan en toda la ciudad de Caracas, en San Bernardino, San Martín, La Urbina, Chacao, El Valle, Coche, Santa Mónica, Los Chaguaramos, Bellomonte, 23 de enero, La Trinidad, Lomas de la Trinidad y todos aquellos que nos escuchan también en el interior de la nación. Los que nos escuchan también en Colombia, saludos a esa gente que está allá en Barranquilla, en Cúcuta, en Bogotá, en Cali, en Cartagena, en Santa Marta, en todos esos lugares donde hay muchísimos venezolanos que están allí. También en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Panamá, Estados Unidos, Irlanda, Austria, España, Alemania y Arabia Saudita. Desde todos esos lugares reportan la sintonía. También en España, en Islas Canarias. Bueno, ya atardeciendo, ya oscureciendo, ya bajando ya el sol. Un día de verdad fresco relativamente porque no ha hecho mayormente calor. El clima ha estado fresco y tampoco hay mucho tránsito en nuestras avenidas y en nuestras calles de la ciudad. Bueno, por diversas razones. También las vacaciones son una razón por las cuales las autopistas y las avenidas tienen poco tránsito, tienen menos tránsito que de costumbre. Bueno, y vamos a escuchar un tema musical. Anoche llegué cansado de un día cargado de historias tristes.

interconectados con nuestras mentes, con nuestros espíritus, con nuestras almas y con nuestros corazones, para tener el país que deseamos, el país que queremos, la Venezuela que necesitamos, una Venezuela con una nueva ciudadanía, donde respetando las cosas, las leyes, respetándonos cada quien, compartiendo nuestros puntos afines, podemos lograr ser mejores. En el respeto se basa todo, y por supuesto también en el amor, importantes valores, el amor, el respeto, la convivencia, la unión, el desear día a día, en cada palabra que damos, ese cambio, esa diferencia, en cada frase, en cada sílaba, en cada letra, en nuestro pensamiento, un pensamiento limpio, que debemos entregar a los demás, un corazón limpio también, lleno de buenas ideas, de las mejores ideas que usted pueda tener, que usted se le pueda ocurrir, mire, lo mejor que usted pueda tener en su corazón, que pueda compartirlo con todos nosotros, bienvenidos, bienvenido de verdad. Así es que necesitamos eso es lo que necesitamos. No se trata exclusivamente de dinero, no se trata exclusivamente de bienes materiales, el dinero no lo es todo. Hay muchos venezolanos que están fuera del país y que están ganando muy bien fuera de su país, y ellos quieren estar aquí en Venezuela. No se trata del interés del dinero como tal, o de ver una moneda extranjera, o de tener en la mano una moneda extranjera, o de simplemente decir que estás en otro país. No, ese sentido de pertenencia, esa identidad que nos identifica, que nos lleva a pensar que estamos en un país que es nuestro, nos hace volver a Venezuela, nos hace sentirnos en nuestra propia casa, en nuestra propia familia y con nuestros hermanos venezolanos. Así que sigamos adelante, mis amigas y mis amigos, mis hermanas y mis hermanos venezolanos, deseando lo mejor para la nación. Eso está en cada pensamiento. Cada pensamiento, por más pequeño o endeble que parezca, no lo es. Realmente es una conexión de pensamientos que se vuelven al final un punto de luz. Y esa luz se distribuye, se dispersa en todas las direcciones del país, hasta el caserío más recóndito, más alejado de la capital, hasta ese lugar, ese pueblo, ese pequeño caserío, allí donde hay pobladores que viven de la agricultura, hasta allí tienen que llegar nuestro pensamiento. Nosotros no podemos alejar ninguna población del país. Tampoco podemos pensar que Caracas lo es todo. Todas las regiones del país son importantes. Ninguna región es menos que la otra. Ninguna sección o sector, ningún sector del país es menos que otro. Todos tienen la misma importancia y todos tienen el mismo peso, la misma ponderación. Porque todos somos venezolanos. Basta nada más que haya nacido en esta tierra para saber que es un hermano y que también merece esa importancia de nuestro corazón y de nuestras consideraciones. Así que nuestros pensamientos están ligados con todos los venezolanos. Bueno, aquí estamos en los estudios de nuestra estación, aquí en Chacao, y ya observando por acá en la ventana cómo el sol ya sigue descendiendo de nivel para ya empezar a ocultarse en este ocaso del día de hoy. Un ocaso del día de hoy, pero ese sol está brillando siempre dentro de nuestros corazones. Así tiene que ser nuestro país, nuestra nación, nuestra Venezuela querida y amada. Así que enviamos ese mensaje para todos aquellos que están fuera del país y que quieren regresar. Les invitamos a que vengan, a que estén aquí con nosotros. Trabajando juntos, unidos, podemos lograr buenas cosas. Venezuela es para todos. Tenemos que reír con la alegría de siempre. Tenemos que reír como siempre hemos reído desde que somos niños. No puede ser que porque pase el tiempo ya tú vayas a opacar tu risa. Esa risa que siempre has tenido, esa alegría que siempre has tenido. No se puede ir así como así. Al contrario, tienes que rescatar tu alegría. Rescatando esa alegría que es un valor también. Tienes que rescatar tu alegría. Tienes que rescatar tu buen ánimo, tu buen humor, tu buen optimismo, tu buen deseo para con los demás, tus buenas palabras de bendición, tus buenas palabras de elevación espiritual, de elevación del ánimo, del optimismo, elevando, subiendo esa autoestima al lugar correcto donde tiene que estar. Así como cuando usted nace, que es un niño que está recién nacido, usted ríe, usted llora, ¿verdad? Somos naturales, así mismo tenemos que ser naturales. Tener esa naturalidad en esta, por supuesto, en este ajuste social que es de las normas de la sociedad, que es totalmente normal, pero nos referimos a la esencia. Esa esencia no se debe perder, no se debe perder nunca, jamás. Ni debe ser opacada por nada ni por nadie. Así que sigamos caminos positivos para que siempre estemos en el buen humor que tenemos que tener, en el buen sentido. Un humor sano, un humor constructivo, un humor que de verdad sea para edificar. Una buena sonrisa, esa bonita sonrisa de siempre, no la pierdas, por favor. Manténla allí siempre, en todo momento. Sonríe a tu espejo cuando te levantes en la mañana. Después de dar gracias por este nuevo día, sonríe. Usa tu activo importante. Decía un libro que leí hace muchos años, cuando estaba niño. No tantos años. Pero es un libro que nos enseñaba o nos dice en las relaciones sociales, utilice su activo del millón de dólares, que es su sonrisa. Utilice ese activo, eso vale muchísimo, eso vale mucho más que un millón de dólares, muchísimo más de eso. Ese libro tiene como título ¿Cómo tener fuerza y poder en las relaciones con la gente? Es un libro muy interesante porque nos enseña cómo relacionarnos con los demás en el sentido de mantener, conocer la naturaleza humana, cómo relacionarnos con los demás bajo ese orden natural que tiene el ser humano. No podemos relacionarnos bajo otros órdenes distintos porque estaríamos yendo contra natura al hablar con alguien. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una crítica, usted debe criticar el acto, no a la persona. Eso es muy importante. Es muy distinto decir, mira, tú lo haces mal, a decir, mira, esta actividad no está bien, pero hay que mejorarla. ¿Verdad que suena distinto? Asimismo tiene que empezar a sonar nuestro lenguaje. Tiene que empezar a sonar con un lenguaje de edificación. No de crítica por criticar, de criticar por criticar. Lenguaje destructivo, lenguaje que no nos hace bien, lenguaje de señalamiento, de acusación. No. No podemos ir con ninguna baja pasión, ni tampoco con ninguna mala inclinación. Tenemos que eliminar toda mala inclinación al hablar, al pensar, al actuar, al decir las cosas, siempre con buena intención, con una intención constructiva, de construir, de unir, hablar con palabra de vida, palabra de bendición, palabra de salvación, palabra de buenas noticias, palabra de ánimo, de entusiasmo. Y eso es lo que tiene que prevalecer en nuestras relaciones con la gente. Y hay muchos libros más muy interesantes, libros de inteligencia emocional muy interesantes, que nos enseñan a cómo manejar la empatía que debemos tener con los demás. Esos niveles de empatía tienen que mejorar gradualmente día a día, porque son aprendizajes que empezamos a utilizar y que tenemos que hacerlos parte de nuestra vida. Muchas personas no los conocen, pero están a tiempo de saberlo, de conocerlo, de manejarse con el prójimo de una manera adecuada, de una manera indicada, de una manera correcta, hablando palabra de bendición y palabra positiva como tiene que ser. Bueno, llegamos ya a las 6:26 y vamos a escuchar otro tema musical. Vamos a escuchar a Franco De Vita. Ya ves. Y su tema, Luis, sonando aquí en Venezuela Justa, por Radio Sintonía 1420 AM. A un cuarto para las 6, ya listo para salir. Lo

Radio Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con la Historia. La Ley del Impuesto sobre la Renta de 1948 fue la ley que aplicaba el principio del 50 y 50, o sea, el reparto igualitario de las ganancias entre las compañías y el Estado. Para ironías de la historia, 12 días luego que el presidente Rómulo Gallegos pone el ejecútese a la ley, se lleva a cabo el golpe de Estado, dejando a la dictadura de Pérez Jiménez una bonanza fiscal sin precedente, usada para suntuosas obras, cortina de los grandes hechos de corrupción y de la gran represión. Les habló Caribay García León. Radio Sintonía 1420 AM presentó En Sintonía con la Historia. Ahora en la radio hay un consultorio, sí, consultorio homeopático, donde recibes atención e información para tratar tus enfermedades o afecciones por medio de la medicina alternativa. En consultorio homeopático puedes saber dónde conseguir medicamentos e interactuar con diferentes profesionales del área. Consultorio homeopático, la alternativa para curar el cuerpo y el alma. Todos los martes a las 9 de la noche por esta tu emisora Sintonía 1420 AM. Hoy más que antes es necesario experimentar la felicidad, la diversión, la paciencia y la sabiduría. Por eso Helen Díaz y Evangelina Moreno han creado un espacio con propiedades mágicas, dinámico y divertido. Vida en armonía, para alcanzar el equilibrio en tus pensamientos, acciones y sentimientos. Vida en armonía, la mirada positiva a lo que acontece en el día. Todos los miércoles de 7 a 8 de la mañana por esta tu emisora Sintonía 1420 AM. A continuación, publicidad. Hay algo bueno para ti. Consíguelo en @eresbienestar, un portal creado para brindarte información y recomendaciones de salud, belleza, decoración, crecimiento personal, mundo holístico, entretenimiento y calidad de vida. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Visítanos @eresbienestar. ¿Sabías que la desaparición de muchos animales y plantas entraña la pérdida de la variedad natural del medio ambiente? Las especies que subsisten se vuelven más frágiles y a veces poco conocidas por falta de estudios adecuados. Si desaparecen, sobre todo en las selvas tropicales, perderemos una fuente de recursos naturales que podría sernos muy útil. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Seis con 35 minutos de la tarde aquí en Venezuela Justa. Gracias por sus llamadas al 264-1494 y 264-1619. Saludando a todos los amigos que se incorporan a nuestra sintonía, que están en diferentes partes del planeta, el venezolano en la diáspora, en muchas partes del mundo, llegando a lugares recónditos, lugares bastante alejados, y como siempre, pues en proceso de adaptación a esos lugares, a esos sitios, emprendiendo nuevas tareas, emprendiendo nuevas cosas, haciendo nuevas labores que aquí no hacían, pero que es muy propicio decir que aquí en Venezuela podemos hacer todas esas cosas que se están haciendo fuera en el exterior. Si puedes trabajar aquí en tu país, si puedes trabajar en Venezuela, si puedes laborar y estar aquí junto a tu familia, junto a tus padres, junto a tus amigos, junto a tus vecinos, junto a tus compañeros de universidad, colegas, compañeros de labores, etcétera, etcétera. Aquí es el lugar para estar juntos, porque decir que nos vamos a un lugar solamente por moda, solamente por decir que bueno, me voy acá porque no veo aquí posibilidades, no es lo único. Hay que reflexionar por la situación que está pasando el país, que está pasando la nación. Tenemos que ir más allá de ver simplemente el hecho tangible, el hecho palpable, lo que estamos observando. Hay que pensar sobre eso e interpretar lo que está sucediendo, entendiendo que el Eterno es el que maneja todas las cosas y todo se trata de, o todo es producto de un aprendizaje, un gran aprendizaje que los venezolanos necesitamos tener, que de tal vez de otra manera no lo íbamos a tener. Porque en un país con alta bonanza, con ingreso de dinero, con arcas y cuentas donde se maneja petrodólares, realmente un dinero que proviene de riquezas que están en la tierra, que están allí, una renta, que es la renta petrolera, realmente no es igual producir el dinero de esa manera que producirlo haciendo diferentes actividades que conllevan hasta más grado de trabajo que simplemente obtener una renta petrolera y que se distribuya entre toda la nación, en tesorería, desde la Tesorería Nacional para todos los estados, a través del situado constitucional, a través de la distribución del presupuesto nacional. Hay que ir más allá de eso. No solamente debemos depender de un barril petrolero, solamente no podemos decir o ufanarnos o con altivez y soberbia decir que simplemente somos un país petrolero y que tenemos muchas, que aquí hay muchas mujeres bonitas, como se han escuchado casos fuera del en el exterior, y que más bien han conllevado a que haya un roce entre los venezolanos y esas personas de esas otras latitudes, porque nunca habíamos sido inmigrantes. Mayormente, el gran promedio de la nación venezolana no tiene una tasa de inmigración, no tenía una tasa de inmigración tan grande como la que tiene ahora. Entonces, es producto de la adaptación, es producto de esa nueva forma de convivir con otras personas, con otras culturas, con otras formas distintas a la nuestra, que por supuesto nunca deben salir de ese estándar de las relaciones sociales, pero ciertamente nunca hubo una costumbre de venezolanos como inmigrantes, porque aquí lo había todo, lo hay todo, vamos a decir que lo hay todo, porque tenemos que proyectar lo que sentimos que vamos a tener, que el estado en el cual queremos desenvolvernos. Así que vamos a pensar positivamente y vamos a ver donde nadie lo ve, vamos a ver las cosas con fe, con entusiasmo, con alegría, con optimismo, con ánimo de tener eso que necesitamos aquí materializado. Porque todo empieza desde el mundo intangible, desde el mundo espiritual, para volverse después tangible en el mundo físico. Allí es donde está el trabajo que tenemos que hacer. Es un trabajo de creer, es un trabajo de perseverar, de insistir, de creer que todo puede mejorar, de creer que las cosas pueden ir mejor. Porque es una lucha entre las ideas buenas y las ideas que no son buenas. Y al final se tiene que imponer lo bueno sobre lo que no es bueno. Nuestras almas, nuestros corazones, nuestros espíritus están hechos para lo bueno, no para otra forma distinta que no sea buena. Así que ser de otra manera distinta no es lo natural, va en contra de la naturaleza humana. Entonces tenemos que desear lo mejor para nuestro país. Tenemos que desear lo mejor para nuestra nación. Igualmente, toda persona que esté fuera del país, fuera de la nación, tiene que ver con ánimo el mejoramiento del país. Esto no se trata de ningún asunto político, esto no se trata de cuestiones que tengan que ver con tendencias de ese estilo, no. Se trata de que esta es nuestra casa y nosotros no podemos pensar que únicamente las cosas van a cambiar porque se cambia una sola persona. Tenemos que cambiar nosotros en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra actitud diaria del día a día, para que podamos ver ese cambio. Tenemos que persistir en un trabajo de mejoramiento personal y colectivo para que nuestra sociedad sea mejor de lo que es ahora actualmente, porque cada vez hay niveles mejores que podemos alcanzar. Una sociedad, un país no se valoriza por la cantidad de dinero que tengan en las reservas internacionales, ni por el tipo de moneda que manejen. Hay naciones que manejan moneda extranjera, moneda fuerte extranjera, y allí no se sienten bien, la gente no está bien. La gente vuelve otra vez a Venezuela, vuelve a su país, porque aquí tiene ese toque importante que nos da el gentilicio venezolano, la identidad venezolana. Es muy importante mantener esa identidad, mantener esa costumbre, esa costumbre del día a día. Me han contado múltiples personas que han salido del país, que van a lugares donde dan los buenos días y ni les responden. En un ascensor, en un carrito por puesto, en un autobús, ni le responden. El caso de unas personas que fueron a Australia y me comentaron eso. Por supuesto, allí hacemos las comparaciones entre la cultura existente en nuestro país y la que hay en otras latitudes. Nuestra cultura es única, como ella no hay otra. Nuestra identidad social, personal, individual y colectiva es única, mis amigas y mis amigos. Vamos a querer más a Venezuela, vamos a querer más a nuestra nación. Tenemos que animarnos, motivarnos, decir lo mejor que tengamos dentro de nuestro corazón, hablar desde el corazón, hablar de una manera positiva, optimista, de una manera constructiva, que cada palabra que digamos sea de constructividad, de edificación, de mejoramiento, de salud. Usted puede desear el bien a cualquiera. Una persona que esté con una enfermedad, usted le puede decir que te mejores, espero que te mejores, espero que estés bien próximamente, que te recuperes rápido, espero que tu enfermedad desaparezca. Mire, y eso funciona, eso ayuda. Y usted dice esa importante frase, Dios te bendiga, y de verdad, eso tiene efecto, tiene poder, tiene resultado, eso tiene incidencia en el mundo físico, en el mundo espiritual primero, y posteriormente en el mundo físico. Es muy importante que todos los venezolanos entendamos, sepamos manejar los temas espirituales debidamente. El conocimiento espiritual es muy importante. Y muchas veces, en la mayoría de las situaciones, no se habla de eso, nadie comenta eso, nadie habla de eso. La gente piensa que el conocimiento espiritual simplemente es una cuestión de ir a la iglesia, de la religión o algo así. No, pues no, eso no tiene nada que ver con la religión. Que está en sectores afines, sí. Pero recuerden lo que hemos hablado aquí. Las religiones son posteriores a los hechos espirituales. Las religiones son creaciones de los hombres. Son creaciones del hombre. Respetamos a quien profese cualquier tipo de tendencia religiosa. Pero principalmente, lo que principalmente nos define es la conexión con Dios. Esa conexión es la que tenemos que tener fresca en todo momento. Esa conexión tiene que estar viva en todo momento. No puede estar apagada, tiene que estar encendida esa conexión todo el tiempo. Esa es una conexión permanente, 24/7. 24 horas al día, 7 horas, 7 días, perdón, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esa es una conexión directa con Él. Y hay que convivir en esa conexión permanente, en cada cosa que hagamos, en cada acto que hacemos, a donde nos movemos. Tenemos que estar en esa conexión para que nuestras cosas salgan bien. Cuando nos alejamos de esa conexión, entonces las cosas salen diferentes. Y entre las cosas que se pueden decidir con esa conexión con el Altísimo, es decidir, tomar una decisión de salir o no del país. Entonces, cuando las personas no hacemos las cosas de acuerdo a la decisión que Dios nos envía, las cosas no salen como realmente queremos que salgan. Las cosas salen diferentes, salen distintas. Hay diferentes casos que hemos escuchado de personas que se han divorciado, se han separado, se ha quedado aquí una de las parejas, la otra se va a buscar el trabajo por allá y envía dinero, entonces envía dinero por unos meses y después no envía más dinero, porque simplemente se separan, porque se pierde ese calor de la familia. Entonces la pregunta es, ¿él consultó debidamente eso antes de salir del país con esa conexión divina con Dios? ¿Recibió de alguna manera esa respuesta? Esa es la pregunta. Y cada quien sabe cuando recibe esa palabra esa respuesta divina que le aprueba, le permite ir a esos lugares por algún determinado propósito. Porque también resulta ser que todos los venezolanos que están fuera del país están dando de ese corazón tan bueno que tienen, mostrando, son como una especie de embajadores de la cultura venezolana en esos lugares, y están mostrando cómo es el venezolano, ese buen corazón que tiene, ese sentido de la amistad que tiene, ese sentido de la colaboración que tiene, ese sentido de esa hermandad, esa familiaridad. Dentro de eso, por supuesto que hay excepciones, y esas son las excepciones que hay que suprimir, que hay que cuidar que no sean la regla, la generalidad, en esas excepciones que no son deseables de la conducta del venezolano en otros lugares, en otras latitudes, aquí mismo en Latinoamérica. Entonces suceden cosas como las que están pasando en Ecuador donde o Perú, donde han puesto visas en Ecuador y Perú, que ya ahora hay visas, próximamente, por lo menos en Ecuador va a haber visa, creo que a partir de el día 25. Entonces tampoco es que muchos van a salir corriendo de aquí porque van a ir allá, porque es que resulta que en Ecuador manejan el dólar. No, mis amigos, eso no es así. Hablen con personas que hayan ido allá a ese país y pregúntenles cómo son las cosas allá, cómo es la vida cotidiana, la cotidianidad. ¿Qué sentido, qué valoración le dan al venezolano allí, en esos sitios? ¿De verdad tienen los mismos derechos que los que están allí? Porque una cosa también es el derecho legal que haya de todo extranjero, que pueda tener visa o no. Pero es que resulta ser que debajo, subterráneamente, de eso que se ve como reglas y normas que existen, hay otro tipo de costumbres que se manejan. Y en esas costumbres que se manejan, no precisamente los extranjeros, en este caso nosotros los venezolanos, somos tratados debidamente, de manera igualitaria. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿para qué vamos a ir a un lugar donde no nos van a tratar bien? ¿Que hay excepciones? Sí, como no hay excepciones, hay personas que les ha ido bien. Muchas personas son profesionales, han tenido papeles en regla, títulos en regla, títulos apostillados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es la generalidad, no es la mayoría. Entonces, ¿por qué no unir conciencias, corazones y unir fuerzas en torno al crecimiento de nuestro país aquí mismo en Venezuela para que las cosas sean mejor? Entonces la cosa tiene que ser aquí en Venezuela, no puede ser fuera del país, tiene que ser aquí en nuestra nación, esta es nuestra casa, no tenemos otra casa. No es una casa que tú vas a decir, me voy de aquí y me voy a otro lugar, me voy de aquí y me voy a otro lugar, me compro otra casa. No, tienes una sola casa, esta que está aquí. Y se está cometiendo un error en muchos amigos y muchas amigas, hermanas y hermanos venezolanos que están cometiendo el error de dejar aquí solos a los abuelos, a los padres, y ellos no pueden valerse por sí mismos, necesitan medicinas, necesitan el amor de sus hijos, necesitan el calor, necesitan ese apoyo. Ellos necesitan alguien que les acompañe a su consulta médica, a pasear al parque, a pasear en su silla de ruedas, el que esté en silla de ruedas lamentablemente, a pasear en una plaza, a estar allí, a hablar, a conversar, a tener esa compañía en el hogar. Y usted, tú mi querida amiga, tú mi querido amigo, también necesitas de la palabra de ese señor mayor que te llevó, que te crió desde la niñez, que te llevó al colegio, que te compró medicinas cuando las necesitaste, que se trasnocharon en las noches para darte el biberón, para darte el tetero, para amamantarte, para llevarte al colegio, para comprarte los útiles, para enseñarte la tarea, para que estuvieras en el bachillerato, para que tuvieras buenas guías, buenas direcciones, para que fueras a la universidad con una motivación permanente y constante allí, levantándote en la mañana, haciéndote el desayuno, llevándote en el carro o llevándote, acompañándote cuando llegabas de noche, y preguntándote cómo te iba, que cómo te fue en ese día, y cómo te, qué estás haciendo, y cómo te va con la tarea, y cómo te va en el trabajo, y qué vas a hacer mañana, y cómo, y así. Y eso son motivaciones. Cualquier persona se siente motivada de estar con otras por esa relación conversacional que existe. Entonces tú necesitas eso, y los de aquí también necesitamos eso. Entonces no nos podemos alejar, mis hermanos, mis hermanas venezolanos, mis hermanas venezolanas. Vamos, todos juntos, nuevamente, reflexionemos sobre esto. No podemos dejar la casa sola, no podemos dejar el país solo. No podemos irnos simplemente por que me voy a allá a montar un negocio en tal parte. Eso no lo es todo, mi amiga. Eso no lo es todo, mi amigo. Que allá tengo una remuneración mejor, allá me pagan $1,000, 2,000, 3,000, 5,000 dólares, lo que sea. Puede ser lo que sea. Eso no lo es todo. Hay otro sentido social más importante. Solamente ganar dinero nada más que para ti, para tu familia. Hay el sentido de construir. No vinimos solamente a este mundo a ganar dinero nada más. Vinimos a dar testimonios, a edificar, a crecer, a enseñar, a darle mucho consejo a quienes lo necesitan, a personas que están necesitando de nosotros, niños, adolescentes, personas de tercera edad, necesitan de tu saber, necesitan de tu compañía, necesitan de tus experiencias, de tu sabiduría, de tus conocimientos, de que compartamos ese buen ambiente de salud entre todos, esa construcción entre todos. Allí está el detalle. De eso se trata. Porque cuando tú no estés en este planeta, sí, me refiero por supuesto a quien se sienta aludido, no es con todo el mundo. Cuando tú no estés en este planeta, que tú te vayas de este planeta, tú vas a ir a un lugar que allí en ese lugar no te van a pedir dinero, no te van a pedir si tienes muchas propiedades, si tienes muchos doctorados, si tienes muchos posgrados, si tienes muchos magíster, si tienes muchos títulos, si tienes muchas... No. Allí te van a pedir cuáles son tus obras que tú has hecho, en qué beneficiaste a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos, a tu país, a tu sociedad, a tu comunidad, a quienes te rodean. Si contribuiste en el colegio, en la escuela, con la gente que te acompaña todo el tiempo. De eso se trata. Ese es el sentido de la vida. Ser felices colaborando con los demás, bajo los lineamientos de nuestro Creador, en su palabra, porque Él quiere que no nos engañe nadie. Él dice, busca de mí, busca de mi lectura, de mi sabiduría, para que nadie te engañe. Y allí está todo. Y eso está en los 5 primeros libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco. Allí está la verdadera explicación de la palabra de Dios directa, sin intermediarios. Porque lo demás que ha habido han sido derivaciones y transformaciones de esa palabra. Bueno, mis amigos, llegamos al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Saludos para todos nuestros amigos venezolanos que nos escucharon y estamos aquí a la orden para lo que necesiten. Nos vamos y... Estuvimos en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Bocaterra, en el control técnico Carlos González y en la dirección, locución, narración, presentación, musicalización de este maravilloso programa de concientización ciudadana y de rescate de los valores, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. La invitación es para este próximo jueves a las 7 de la noche cuando continuaremos con más de Venezuela Justa. Feliz noche y que Dios bendiga a todos los venezolanos. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas. Es la radio que cada día se oye más. Porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía.